Si es cierto el tópico sexo, drogas, rock and roll, claro que es cierto. Se ha hecho tópico por lo evidente que es, ¿eh? La inmensa mayoría de los rockeros, hay algunas excepciones, consumen drogas, bueno, practican sexo deportivo, ¿eh? Con increíble alegría, y el rock and roll va unido a todo ello. A mí no sé cuál de las cosas me gusta más. El sexo es algo visceral, está unido a todos nosotros. Es algo que, bueno, que no podemos excluir de nuestra propia naturaleza. Las drogas son algo también muy antiguo, ¿eh? Muy antiguo. Las llevamos impresas en todas las culturas. Pero el rock and roll yo creo que puede ser anterior a las drogas. El rock and roll, el mismo latido del corazón va como a 4x4. Así que, bueno, si no te gusta el rock and roll, pues arráncate el corazón. Hoy en Radio Patilla vamos a rendir homenaje a un genio y figura. Él es Jorge Ilegales. Hablar de Jorge es hablar de una persona con gran actitud, una persona que nunca ha querido pedir perdón y una persona que ha tenido una manera de entender el rock que nunca se ha tenido que doblegar ante nadie, ¿no? Y nunca se ha casado con nadie. Ha sido una gran figura. Baratas, 10.000 obreros en paro esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te despistas, estaré en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los. Muchachos duros ingresan en la mafia. Papá revólver protege a sus hijos. Los estudiantes se suicidan disparando contra la policía. Los maestros se quejan por los cristales rotos. Hay gente idiota. Yo soy quien espía los juegos de los. Los juegos de los. Bueno, pues vamos con otro tema de este su primer disco. Este tema es Delincuente Habitual. Pues este primer disco de Ilegales simplemente se titula así, fue grabado en el año 83. En una de esas obras se marcó quizás un antes y un después, ¿no?, en el rock. Y bueno, pues Jorge en este primer disco pues ya marcaba bastante, ¿no?, su carácter y este sonido que básicamente ha sido el que ha tenido todos los discos de Ilegales, ¿no? O sea, que ha habido ya un sonido definido, ¿no? Digamos, en toda su carrera, ¿no? Un sonido particular y propio, incluso, ¿no? Y bueno, pues este primer disco ya veis que tiene bastante crudeza, rebeldía, tiene temas que han pasado a la historia, ¿no? Pues tiempos nuevos, tiempos salvajes. Este tema que acabamos de poner, Yo soy quien espía el juego de los niños, Delincuente Habitual, que lo acabamos de poner también. Sin más, vamos a seguir con un tema del siguiente disco, que es Agotados de Esperar el Fin, es el que da el título al segundo álbum. Y ahora, según termine el tema, pues hablaremos un poquito también de este álbum. Agotados de verdes en los ojos porque van desesperados. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Esa chica pálida y triste vende anfetaminas. Mis amigos, hombres del norte, luchan en la calle. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin, su segundo álbum, grabado en 1986. Bueno, y en muchos sentidos, pues marca un punto de inflexión en la banda. Este disco, claro, es un gran trabajo y, bueno, pues refleja una evolución en el sonido y más madurez en cuanto a sus letras. Y bueno, pues después del debut de Ilegales, pues se encontraban quizás una época un poco de transición en cuanto a lo que existía en el Estado español en aquel entonces, ¿no? Lo político y lo social. Y bueno, pues surge un poco la movida madrileña y estas poperías de moda. Pero bueno, creo que las bandas de aquel entonces que eran de la zona norte, y voy a hablar también fuera del contexto de Euskal Herria, bueno, pues al ladito en Asturias pues se formó esta banda, Ilegales, algo distinta, ¿no?, al lo que ha sido el rock radical vasco o el punk vasco, pero bueno, en cualquier caso también ha sido bastante importante y desde mi punto de vista equiparable a las bandas que hemos tenido aquí en Euskadi. Bueno, sobre el disco de Agotados de esperar el fin, pues como bien decía, tiene una esencia también bastante agresiva en cuanto a las guitarras, pues hay mayor profundidad, ¿no? También comentaros, bueno, en cuanto a las letras, pues son letras algo más críticas que el primer disco, por eso me refería que refleja bien un poco esa actual situación que había en el Estado, ¿no?, político y social. Y bueno, pues en este sentido, pues Jorge no tenía miedo de hablar sobre la frustración que existía, ¿no?, y las expectativas que se incumplían, ¿no?, en cuanto al gobierno que estaba en aquel entonces. Y bueno, pues podemos destacar algún tema de este disco. Acabamos de poner el tema que da nombre al disco, que se Agotados de esperar el fin. Y bueno, aparte de que este tema es uno de los grandes himnos de esta banda, es un grito un poco desesperado contra la sociedad estancada, ¿no?, de esas promesas incumplidas que estamos hablando, ¿no?, de esa situación, ¿no? Bueno, y tiene una especie de ritmo pegadizo entre riffs casi de ska, ¿no? Pero a la vez con esa chulería agresiva un poco, ¿no? Y bueno, pues ¿qué más poder decir? Podemos hablar también del impacto que tuvo este disco. No fue un disco de grandes ventas, pero sí que consolidó un poco lo que Illegales representaba, ¿no? En el rock del Estado español, digamos, a nivel nacional, ¿no? Y bueno, vamos a ir con el siguiente tema dentro de este disco, que es un tema que se ha hecho quizás el más conocido de la banda, sin que ellos lo quieran, y es Yo soy un macarra. Bueno, pues vamos con el siguiente tema de Illegales. Esto es El Norte está lleno de frío. We'll be right back. temazo donde los haya. El norte está lleno de frío. Habla sobre esas cargas policiales que ha habido en aquel contexto de los 80. Y desde la parte que les cunde a ellos, pues desde ese Asturias minero, todas esas huelgas generales que hubo, esas luchas contra la policía y contra el gobierno y los políticos de turno que querían dejar en la calle a miles de mineros. Vamos con el siguiente tema, que es La Casa del Misterio. Ilegales. Esto es Patilla, en Irola Irratia. Te vamos a echar de menos, Jorge.

curan las heridas. Tu madre aún me sigue culpando. Esa vieja loca ya me está cansando. Ella saltó por la ventana, se estrelló con la calle mojada. Vivió demasiado tiempo entre estatuas. Unos tragos de lejía, un salto desde la ventana. No estaba loca, simplemente estaba rota. Pues os recuerdo que estamos en Irola Irratia. Este programa es Patillas. Y vamos con el siguiente tema de ilegales. Todo lo que digáis que somos, lo somos y aún peor. Temazo. Pues nada, ya os digo que nos va a costar esto. Ha sido un grupazo, la verdad. Y nada, pues vamos con el siguiente tema. Os recuerdo, Irola Irratia, este programa es Patillas. El siguiente tema es Ángel Exterminador, de Ilegales. Estamos haciendo un homenaje a Jorge. Y bueno, este capítulo es temazos de ilegales, básicamente. Ángel

revienta esa tonta medicina. Regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom. Disciplina, acabas lleno de mercromina. Si quieres enredarme con heroína, puedes hacerte un análisis de orina. Regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom. Medicina. Regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom. Pues esto ha sido Dextroanfetamina de Ilegales. Os recuerdo que este programa es Patillas, esto es Irola Irratia 107.5 y estamos haciendo un homenaje a Jorge Ilegal, estamos poniendo una lista de sus canciones quizás más macarras y vamos con la siguiente que es Bestia Bestia. Cuida de mí. Nada más y ganas insultado al matón. Bestia, bestia. Bestia, bestia. Pero yo solo sé decir los puños, cuida de mí. No quiere ser pobre, no quiere ser rico. Si le das la bronca se queda dormido, porque ya ha aprendido a decir los puños, cuida de mí. Nada más llegar has insultado al matón. Bestia, bestia. Bestia, bestia. Pero yo solo sé decir los puños, cuida de mí. Pues Patillas en Irola Irratia, homenaje a Jorge Ilegal. Os recuerdo que este programa se emite los viernes a las 5 de la tarde, los domingos a las 8 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada. Los viernes por la tarde, pues bueno, sales de currar un poco tarde y vas directo a por la primera caña y escuchas este programa de puta madre, ¿no? Los domingos a las 8 de la mañana, pues te vuelves de Gaupasa para casa y por el camino te lo escuchas. Y los martes a las 4 de la madrugada, pues para la peña que no puede dormir, pues te animas un poquito con esto, ¿vale? Venga, seguimos con temas de Ilegales. Un gran homenaje al Jorge Ilegal, que ha sido el puto amo. El siguiente tema se llama Los chicos desconfían. We'll be right back. sonrían, lo harán toda la vida. Están preparados para su malación del día. Los chicos desconfían, lo harán toda la vida. Están preparados para su malación del día. Igual que el perro ladra, el periódico miente, no resucita el muerto. Están preparados para su malación del día. Los chicos desconfían, lo harán toda la vida. Están preparados para su malación del día. Pues muy bien, homenaje a Jorge Ilegal. Vamos con el siguiente tema, ya vamos terminando el programa. Esto es Me gusta cómo hueles. Beber la línea más curva que puedas trazar. gusta como hueles, canción que habla sobre el suicidio. Y la última canción de Ilegales para despedirnos es Regreso al sexo químicamente puro. Eskerrik asko por escucharnos y bueno, esto es Patillas en Irola Irratia. Un saludo fuerte, nos despedimos. Agur, agur. Si es que alguien...